Lo mataron en Granada una tarde de verano y todo el pueblo gitano recibió la puñalada. Sangre en verso derramada, poesía dulce y roja que toda la vega moja en amargo desconsuelo, sin paño de terciopelo ni cáliz que la recoja. Por cielos de ceniza se va el poeta, la frente se le riza como veleta, toda Granada es una plazoleta deshabitada. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos, y en las palmas de sus manos como un niño lo traían. Las mujeres se rompían los volantes de la enagua, y el darro bailaba el agua en un triste soniquete que sonaba martinete y a cante grande de fragua. Encender los faroles, romper el velo, cantar por caracoles que viene el duelo, como una espada llevarlo así entre oles por su Granada. No te vayas, buen amigo, quédate aquí con nosotros, que están soltando los potros junto a lo verde del trigo, y están soñando contigo, temblando de calentura, gitanas de piel oscura y brillante cabellera, y hay una boca que espera morderte labio y cintura. Desnúdate deprisa, que vengo herido, quédate con la risa como vestido, quiero beberte y que luego dormido venga la muerte. Rosa, la de los camborios, gime sentada a la puerta, medio viva y medio muerta entre paños mortuorios, y a la luz de los velorios con pena de jazmín chico, cual dos palomas sin pico muestra sus pechos helados, heridos y acuchillados, lo mismo que Federico. ¡Que doble bronce y plata la vela vela! ¡Que se ha muerto la nata de la canela! Mi bien amado, de limón y ciruela va amortajado. Ignacio Sánchez Mejía, con toda su muerte al hombro, sale pálido de asombro a las barandas sombrías. Todas las ganaderías mugen a la misma hora, y en el filo de la aurora, junto a los bravos herales, sobre el mar de los trigales, la brisa también lo llora. Ignacio, dame el vaso con el ungüento, que no puedo dar un paso, ya no me siento. Quiero abrazarte, pero me sorza un viento de parte a parte. Dentro de su traje oscuro te nombra Bernarda Alba, la tarde pinta de malva la rosa blanca del muro. En la calle pisa duro un caballo sin jinete, dan en la torre las 7, y angustia, con voz sombría, solloza un ave María derrumbada en el pollete. Por la tapia del huerto te llama en vano, ¡dime que no estás muerto! Pepe el romano, ciego de zambra, con un ángel gitano va por la alhambra. ¿De quién es ese lamento que sobre la noche rueda? De Marianita Pineda, que está bordando en el viento, con hilos de sentimiento a la vez que borda y canta, y con mano fina planta entre sangrientos jardines una rosa de carmines que enjollará su garganta. ¿Qué bordas, Marianita, sobre esa tela? La flor para una cita que me desvela. Y en seda cuaja lo que Granada grita, que es su mortaja. ¡Hijo! Con un cuchillito que apenas cabe en la mano, de tu romance gitano cortaron la flor del grito. ¡Ay, qué dolor infinito de pedernal y de rosa! Voy y vengo como loca sin que consolarme pueda, porque ni un hijo siquiera me queda para llevarme a la boca. ¡Ay, aquel traje de pana que se ponía y aquella faja grana que se ceñía! ¡Tanto cuidarlo! ¡Y una flor de canana para matarlo! Desde su balcón volado, pálida, triste y mocita, te llama doña Rosita con el aliento apagado. Un heliotropo morado le acuchilla las ojeras y corta con sus tijeras adormecidas derrumbre su corazón hecho lumbre por 50 primavera. ¿Quién cambió los papeles en el piano? ¿Quién secó los claveles de mi verano? ¡Ay, qué tormento! ¿Dónde estás, primo hermano, que no te siento? sobre el hoyo de la cama donde su flor se le mustia, igual que un río de angustia una mujer se derrama. Llama en vano, llama y llama al hijo que se le esconde. ¿En qué jardín? ¿En dónde hallar mi nardo de esperma? Grito peinado de yerma al que dijo no responde. A la nana mi niño que es madrugada, a la nana cariño, flor de Granada, si yo pudiera quedarme embarazada, yo te pariera. Antonio Torres Heredia Camborio de Duracrin llora al filo de la medianoche por el albaicín. Suena la voz de un muezín como una fuente delgada, y desde Sierra Nevada una paloma doliente baja a besarle la frente al poeta de Granada. ¿A dónde vas, amigo, con tu secreto? Te llevarás conmigo, voz y soneto. ¿Cómo gemía dentro de tu esqueleto la poesía?